Malditos Veganos, episodio 42. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, a un nuevo podcast de este nuestro espacio en el que hablamos sobre nuestras anécdotas veganas, sobre nuestro día a día en el mundo del veganismo. El servidor Sekiam y, por supuesto, Sergio Miguel Guayar. ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Sekiam? Hoy hemos empezado con el podcast ahí muy, muy arriba, ¿eh? Muy a tope. Bueno, pues es que viene un tema cargadito. Efectivamente, venimos con muchas ganas, sobre todo porque, bueno, perdón, porque yo me tuve que ausentar en el podcast anterior. Muchas gracias desde aquí a Dunia y a ti por grabarlo y por comeros todo el curro los dos solos, porque he estado malito, he estado enfermito, he vomitado. Sí, también, pillé, ha vomitado, ha hecho de todo. Sí, al principio pensé que había pillado el bicho, pero no, resulta que tenía gastroenteritis, así que nada, bastante divertido el momento de la gastroenteritis. De hecho, si quieres lo cuento muy rápidamente, Sergio. Cuéntalo, me parece muy bien. Súper anécdota vegana divertida, porque claro, bueno, pasó, ¿os acordáis del tema del tatuaje y demás, que los patreons estarán viendo? Bueno, pues resulta que justo después de hacer el tatuaje fue cuando empecé a ponerme yo ahí malito y fui al médico, y entonces el médico, bueno, al principio como que, claro, yo me encontraba fatal, estaba súper deshidratado, pues lo típico, ¿no? Una gastroenteritis chunga de estas que dices, me quiero morir. Y llegué al médico y claro, me dijo, a ver, quítate la sudadera, vamos a lo típico, al principio de ocultarte, tal, no sé qué. Y yo, ¡ay, cuidado que tengo el tatuaje en el brazo! Y entonces ya el tío como que me miró un poco en plan, ¿para qué te haces un tatuaje, no? O sea, era como, me empezó un poco a juzgar y yo dije, oye, esto, madre mía, ¿no? Y entonces, el señor ya me mira así y tal, no sé qué, empiezo a ver como que, ¿sabes? No termina de convencerle demasiado el tema. Y bueno, de hecho me dijo algo así como, ¿qué? ¿Y no preferías hacerte una calcomanía, hijo? Y yo como, ¿en serio? sí. Y yo diciendo, pero amigo, ¿qué me estás contando? Bueno, resultó que además de eso, la crema que utilizaba para el tatuaje, ¿vale? Que, ¿te acuerdas que hablamos del tema de la crema vegana? No sé qué. Bueno, pues resulta que justamente a mí esa crema, la crema Vegan Tattoo, me da alergia. Ya verás. Soy alérgico a esa crema, no me preguntes por qué. Sí, lo cual es súper irónico porque es como aquí un vegano intentando apoyar la crema vegana. Y me da alergia. Me da alergia a la crema vegana. Nada, increíble. O sea, la verdad es que yo decía, no puede ser. Entonces, bueno, aparte de eso, estando en el médico, ya te digo, el señor aquí como tal, no sé qué, y entonces ya empiezan a hacerme pruebas, empieza a mirarme, y ya cuando, bueno, saca la conclusión de que tengo gastroenteritis, me dice, bueno, a partir de ahora, pues ya sabes, un montón de suero estos primeros días, no sé qué, y luego dieta blanda. Y me dice, ¿tienes arroz en casa? Digo, sí, vale, el arroz, por supuesto. Y me dice, pues arroz con pollito. Y claro, después de toda esta aventura, me quedo yo así y le digo, a ver, caballero, es que además de ser la persona que se ha hecho un tatuaje en lugar de una calcomanía, resulta que soy vegano. Entonces ya el señor me mira así como diciendo, amigo, es que yo lo siento mucho, pero no te voy a atender. O sea, yo te lo juro que en ese momento el señor, o sea, por su cabeza, por la cabeza de ese señor médico, pasó la idea de, mira, selección natural, mereces morir, hasta luego, ya está. O sea, está siendo demasiado pesado este paciente. Y nada, y entonces pues ya me dice, pero claro, ¿no? ¿Y no comes un poquito de pescado ni nada? Y yo, no. Un pescadito blanco, a la plancha, ¿no? Sí, tampoco entra. Tal cual. Es un poco de caldo, a lo mejor el caldo. Y digo, no, hombre, a ver, caldo pues de verduras, ¿no? Para adelante. Bueno, divertidísimo, porque yo al final le dije, no pasa nada, no se preocupe usted, porque por suerte tengo un amigo que es vegano y dietista y me va a echar una mano, que justamente Sergio me pasó el link con todas sus recomendaciones para una dieta blanda vegana, y que no tengáis problemas si tenéis gastroenteritis y sois vegano, que se puede superar. Aquí la prueba fehaciente con mi voz y mi presencia. Pues me parece bien, lo único que te tengo que echar un poco la bronca porque creo que como que te acordaste un poco tarde. Sí. Fue en plan de, estoy 3 días malo, ¿no? Y digo, pero tío, o sea, mira, léete esto. No es que yo fuese a Sergio en plan, oye, mira, Sergio, me pasa esto. Es que Sergio tuvo que venir a los 2-3 días, rollo, oye, tío... Que veo que no se te pasa. No, o sea, claro, toma esto, ¿no? Y yo, ah, muchas gracias, Sergio, tío. Pues así, así soy. Pero en mi defensa de decir que esos días la cabeza no me funcionaba del todo bien y yo todo el rato pues quería vomitar y ya está, y no quería hacer otra cosa. Así que bueno, no superada la gastroenteritis vegana, estamos bien, estamos a gusto y estamos preparados para hablar de un nuevo tema en este podcast, que es los zoológicos, acuarios, bueno, lugares en los que hay animales de todo tipo encerrados, y el veganismo. Ha llegado el momento de comentarlo. Ya sabéis que los Patreons que apoyáis este podcast, pues una vez al mes cogemos un tema que nos propongáis vosotros. Y esta vez, pues teníamos varias peticiones de gente que quería que tratásemos un poquito este tema y hemos dicho, let's go, es el momento, vamos para allá, vamos a hablar un poquito del tema zoológicos, ¿no? Así que si quieres, Sergio, empezamos pues por la pregunta básica al principio que nos hacemos todos y cuando, sobre todo en mi caso, cuando yo era mucho más pequeño, que es, ¿por qué disfrutamos de los zoos, ¿no? O sea, ¿por qué nos gustan tanto los zoos? ¿Por qué nos parece que los zoos son maravillosos? Y de hecho yo soy el primero que de pequeño era como, ¡jo, cómo me gustan los animales! Quiero ir todo el rato al zoo para estar con ellos, para verlos, para disfrutarlos. Y es un poco todo lo contrario, en realidad. Entonces, yo creo que es que los zoos, obviamente, una de las, digamos, grandes ideas que se venden de los zoos es que son súper educativos. Que tú vas a ir al zoo y vas a aprender mogollón de animales, y es como, si te gustan los animales, si eres amante de los animales, ¿no? Te tiene que gustar el zoo. Y eso es un poquito erróneo. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Pues básicamente es eso, porque dicen, no, porque vas a ver cómo son los animales en realidad, cómo viven, cómo... Y tú, no es real eso. No es real porque tú ves ahí a los animales encerrados y tienen unos comportamientos extraños, porque no están en su hábitat natural, están ahí... encerrados, es que realmente están encerrados y en unas condiciones que no son las óptimas. Y cuando, por ejemplo, un león tiene kilómetros y kilómetros en la sabana para correr, ahí está, lo tienes encerrado en X espacio que no, y es eso. No tiene ningún sentido que tú quieras aprender sobre los animales y aprender sobre, pues de repente, cómo viven los pingüinos, cómo viven, yo mucho, tiro mucho por los pingüinos porque ya sabéis que son una de mis especies favoritas y es como, ah, buah, pues cómo me gusta, de hecho, por ejemplo, a mí me encantaba Faunia, que es un, para los que seáis de fuera de España, es un parque que hay aquí en el que también venden como mucho esa idea de no solamente ves a los animales, sino que interactúas con ellos, que me parece aún peor, me parece aún más loco, pero en el momento yo decía, ¡jo, qué guay! Porque quiero ir a ver, pues eso, cómo se comportan los pingüinos y cómo viven los pingüinos y tal. Y la realidad es que luego tú llegas y tienes pues a los pingüinos en un sitio súper reducido que no tiene nada que ver con cómo deberían estar viviendo en su hábitat natural, con muchísimos kilómetros y muchísimas, pues eso, hectáreas de terreno, en este caso pues de hielo, de mar o de lo que sea, y la movida es que les ves con un ventilador que les lanza ahí aire fresquito y ves a los pingüinos. Esto en la peli de Happy Feet también se ilustra súper bien. Si decís, oye, pues mira, no me lo termino de imaginar, tenéis que veros Happy Feet porque ves, y esto es real, o sea, yo tengo la imagen grabada en la cabeza, de ver a todos los pingüinos, a lo mejor tenían, yo qué sé, pues una cápsula de estas así de, no sé, un kilómetro, ¿vale? Un kilómetro cuadrado. Pues la movida es que ves a todos los pingüinos en un rinconcito mirando hacia arriba a la parte de la que sale como ese aire frío. Y dices, ¿y por qué se comportan así? Pues justamente porque no están correctamente. Y es normal, o sea, es que si lo piensas con cualquier otro ejemplo, tú imagínate que te encerrasen a ti en un cubículo de, no sé, bueno... O en... ¡Ojo! ¿Estás diciendo confinamiento? Mira, justo me viene muy al caso porque en realidad es muy buen símil. O sea, si durante el confinamiento ya lo hemos pasado mal porque hemos tenido que estar X meses, X tiempo metidos en casa sin poder salir, y ya en casa, dentro de lo que cabe, nosotros tenemos ahí, vale, ok, estamos súper cómodos, tal, y puedes pensar, ah, los animales también, pero yo ya de primeras, la percepción que yo tengo es que no es la misma que tú estés en tu casa a gusto, con tu, que, pudiendo decidir qué hacer, frente a que tú estés ahí pues metido y tengas que, bueno, esperar a que te lancen la comida X horas al día y poco más. Y luego, no solo eso, sino que, ok, tú puedes estar en tu casa en confinamiento, pero imaginaos que en lugar de estar en tu casa, estás en un cubículo en el que no hay paredes y fuera de las paredes hay un montón de personas que te están observando, están diciendo, hola, mira cómo pasa aquí el Sekiam su cuarta semana de confinamiento, mirad cómo está durmiendo ahora, jaja, qué majo tal. Y dices, pues amigo, déjame tranquilo, ¿no? O sea, no me la líes aquí, no me estés mirando. Pues eso es un poco el tema de los zoos. Entonces, yo no le veo ningún sentido al hecho de venderlo como algo educativo, porque justamente vas a aprender muchísimo más, y más a día de hoy, con toda la información que tenemos en internet, todo el acceso que tenemos a muchísimos vídeos y demás de animales que sí que están en su hábitat natural y sí que están, pues eso, viviendo tranquilos correctamente, frente a ir a un sitio simplemente por el hecho de verlos en persona. Es como que, de hecho, desaprendes, yo lo veo más o menos así. No sé si Sergio, tú tienes algo más que añadir a esto. Pues la verdad es, además de lo que has comentado del confinamiento, es que el confinamiento nosotros fue 4, 5, 6 semanas, pero ellos, tú piensas, toda la vida, están toda la vida allí. Claro, claro, claro. Es que, y esos son comportamientos que dices, vamos a ver cómo está el león, y ves al león en la roca, así, cruzado de manos, tirado. Y eso ya cuando no están desnutridos otras cosas, quiero decir, porque tú lo ves y a ver, y veces que se han dado casos que los animales no están bien, no están bien cuidados. Entonces es... De hecho, hay un vídeo en Twitter, que lo tenemos aquí apuntado, de la cuenta de Twitter de No en mi plato, que, bueno, básicamente han compartido imágenes de un oso también en un terreno así pequeñito, que literalmente, bueno, de hecho, como ha nevado, pues está todo ahí lleno de nieve y se nota perfectamente la zona en la que el oso está dando vueltas todo el rato dando vueltas en círculo. Y, o sea, tú ves eso y es que yo creo que nadie en su sano juicio pensará, ah, mira qué bien, qué feliz que está el oso, ¿no? Aquí. Qué sano, ¿no? No tiene ningún sentido. Está bien mentalmente, ¿eh? No le pasa nada, no está dando vueltas en círculo todo el rato. Qué a gusto que está. Pues, obviamente, es que en el momento en el que también quiero pensar, luego lo comentamos para sacar conclusiones, también quiero pensar que cada vez más gente se está dando cuenta de esto. Pero vamos, yo soy el primero que hasta hace, pues no sé, 4 o 5 años, no mucho más, con el tema de los dos era como, ay, qué guay tal, y no lo veía en absoluto. Entonces también entiendo a la gente que sigue pensando, ah, pues mira qué chulo. De hecho, a mí me ocurrió, o sea, yo recuerdo como el momento en el que dije, web, no, fue mucho antes de empezar a pues pasarme un poco al veganismo y tal, pero sí que recuerdo el momento en el que dije, web, los dos, a mí esto no me mola nada, y fue en Tenerife. Mm-hmm. Fue en un viaje que hicimos 3 amigos y yo, y bueno, en Tenerife hay como también una atracción turística súper típica, que es un parque, porque en Tenerife pues hay camellos, ¿no? Entonces hay como un parque que se dedica a explotar a esos camellos y venderte como el, oye, vive la experiencia inmersiva de Tenerife y móntate en camello y hazte una ruta en camello, como lo hacían pues nuestros antepasados hace 50 años. Y dices tú, qué guay, qué bien. Pues yo, claro, yo... Ah, vamos a hacer esto que es típico. Claro, ¿no? Claro. Y mi pensamiento en ese momento fue, ah, pues qué guay, yo quiero ver a los camellos y yo quiero probar eso, tal. Porque de primeras, lo que piensa mucha gente, ¿no? Es, ah, pues es que, claro, igual que los caballos, ¿no? Nos pueden llevar montados sin problema y los camellos estarán súper felices. Bueno, pues me acuerdo cuando llegamos a la parte del parque, ¿no? Que incluso 2 amigos míos, es como una de los recuerdos de los que más me arrepiento en este momento, porque digo, joder, ¿cómo pude estar tan, tan, tan ciego y seguir pensando que lo que estaba haciendo era correcto y no me di cuenta en ese momento? Y es que según llegamos, ya había algo raro, vimos como que los camellos no estaban del todo bien, se les veía como súper cansados y además como que el instructor que había ahí, que se encargaba pues de llevar los camellos de una para otro tal, como que los trataba fatal y los camellos tenían como 2 sillas a los lados para llevar a 2 personas cada camello, ¿vale? No te montabas entre las jorobas, sino que te montabas como a los lados con unas sillas que tenían puestas con unos arneses. Bueno, pues la movida Es que, claro, los camellos les hacen bajarse las patas, como apoyarlas sobre las rodillas, para luego, para que tú te puedas subir a gusto, ¿no? Uh-huh. Y luego que se levanten. Vale, pues en el momento de... mis dos compañeros iban como delante, ¿vale? En el camello de delante, entonces ese camello se tenía que levantar antes. La vaina es que en el momento en el que el instructor como que le instó al camello, le dio así como... No, tampoco lo hizo mal. O sea, no, en ese momento sí que es verdad que no lo hizo violentamente ni nada, obviamente, porque tampoco puedes vender delante, ¿no?, de los clientes, no puedes ponerte ahí en plan súper violento. En plan, fustigándole y dándole golpes, no se va a poner así. Claro, pero como que le hizo como con un palo así como una seña al camello, le dio como un poquito así, le dio como dos golpecitos en las rodillas como para que se levantase. Y el camello que llevaba a mis dos compañeros... No podía, o sea, como que no le daban las fuerzas. Uh-huh. Y ellos mismos, al ver eso, se levantaron y dijeron, oye, no nos está molando nada esto, lo vamos a no vamos a hacer esta ruta, porque es que no se sentían cómodos, obviamente no se sentían cómodos con esa situación. Y yo ya, como por ese momento de decir, jo, he pagado por esto, quiero disfrutarlo, ¿sabes? Me cegué y dije, bueno, venga, yo sí que lo voy a hacer. Yo y la otra persona que íbamos dijimos, venga, sí que lo vamos a hacer. Porque también como que, a ver, no sé, se juntan muchas cosas, pero me sabía muy mal por la persona que nos iba como a llevar en el trayecto y tal, porque éramos solamente nosotros cuatro. Otra señal de que, y esto hace ya, pues ya os digo, hace bastantes años, pero es otra señal de que cada vez hay menos gente que va a este tipo de espectáculos y demás. Uh-huh. Pero todo el viaje que hicimos, yo me lo pasé intentando autoconvencerme de que en realidad no estaba tan mal lo que estaba haciendo. Y para ello, lo único que hacía era todo el rato hablar con el muchacho este que estaba allí, que era un muchacho súper majo, de cómo trataban a los camellos, de, ay, bueno, ¿y cómo es el día a día? ¿Qué haces, tal? ¿Dónde duermen los camellos? ¿Qué tal? Y claro, o sea, ahora mismo lo pienso. De hecho, como que... Siempre tenía el run de decir, uf, esto que he hecho no lo veo bien, no lo termino de ver bien. Entonces intentaba autoconvencerme, pero no había forma. Y al terminar fue como, joder, ¿cómo me arrepiento? Y a día de hoy es de las cosas que más me arrepiento de no haberlo visto en el momento y haberme bajado y decir, oye, yo tampoco quiero participar en esto, porque es como, o sea, a mi forma de verlo ahora mismo es de las ocasiones en las que peor me he sentido y más he participado justamente y es que, joder, o sea, he dado mi dinero para seguir fomentando la explotación de esos pobres animales, que es que, o sea, te lo juro que nunca se me va a ir de la cabeza la sensación del momento en el que el camello, que sí que nos llevaba a nosotros dos, se levantó, porque sí que pudo levantarse, pero era como una sensación, te lo juro, como si pones a un señor mayor con una mochila de 200 kilos y le dices, venga, levántate. Y como que hizo un mogollón de fuerza, rollo, uff. Y yo dije, buah, o sea, te lo juro que lo pasé fatal. Y a día de hoy es de las cosas que, ya te digo, más me arrepiento de no haber visto en el momento que me habría gustado, pues eso, cambiar. Si pudiese volver atrás en el tiempo, diría, mira, no vas a pisar ese sitio nunca más. Pero la movida es que sí que poco después de eso fue cuando dije, también hablando con estos otros dos chicos y tal, fue cuando dije, ok, yo ya no quiero participar de esto, a mí el tema de los zoos me parece que no tiene ningún sentido, y ya pues como que abrí un poco los ojos en ese sentido. Luego ya, tiempo después, tampoco demasiado, pero tiempo después ya fue cuando empecé con el tema del veganismo y demás. Pero es muy heavy el pensarlo y decir, ostras, es que te das cuenta, o sea, en el momento, y yo creo que esa misma sensación que tuvimos nosotros la ha tenido que tener muchísima gente. Pero te pones excusas a ti mismo, piensas, bueno, no, esto es porque es tal así, no sé qué, y en realidad el camello tampoco lo está pasando tan mal, y luego pues pasa lo que pasa. Pero sí, la verdad es que, o sea, ahora mismo lo estoy contando y, ostras, te lo juro, las peores experiencias que he vivido yo en muchísimo tiempo con respecto a temas de sufrimiento animal. Yo te quería decir, porque cuando has comentado un poco lo de que le estabas preguntando, oye, ¿cómo están los camellos y tal? Es un poco como, pero estos son gallinas felices, ¿no? Porque viven en el suelo, porque es como buscar esa excusa. Esto es leche de bienestar animal. Esto, claro, no, porque son camellos felices, son camellos que los tratan súper bien, entonces eso justifica, ¿no?, el que luego los explotemos igual que las gallinas, vacas, igual que las vacas eso. Felices, etcétera, etcétera. Sí, en realidad va todo por ahí. Pues yo, experiencia así un poco tan marcada, no he tenido, pero yo sí que es verdad que hace como unos 7... 7, 6 años, además también fue en Tenerife, fui al Loro Parque, que no sé si también sabes qué es, bueno, es un tipo zoológico, también contiene muchos loros y demás, y también tienen orcas, y fuimos a un espectáculo con las orcas, y, bueno. Y tú estás allí, ves a las orcas que saltan, que te salpica, y tú en el momento pues como que dices, ah, qué guay, pero es un poco también esto, ¿no? Te paras a pensarlo y son orcas que viven en peceras grandes, no, los acuarios no dejan de ser peceras grandes. Claro, literalmente. Y es un poco eso, y sí que... Por ejemplo, también me acuerdo que había los pingüinos que estaban como en un sitio, como una cristalera, así como súper oscuro, y como que se veía también lo que comentas de los ventiladores. Y había algunos animales que tú los veías y no estaban bien. Pero tú te acercabas a la jaula, ¿no? Porque tú es como si vas a la tele, digamos. Tú te acercabas a la jaula de, yo qué sé, el león. Ah, no me acuerdo, porque no sé si tienen leones. Pero te acercabas y de repente el león no estaba. Ah, no está. O lo veías ahí, en un árbol, ¿sabes? Sin nada. Y dices, jo, no hace nada. No hace nada el jaguar, no hace nada el esto. Y es un poco, ¿por qué tiene que hacer algo? Lo típico, ¿no? De los niños haciendo así en el cristal. ¡Pa, pa, pa, pa! Diciendo, ¡muévete! ¡Muévete! Yo qué sé, ¡león! ¡Haz algo! ¡Entretenme! Y entonces eso, la verdad que yo no hice ningún clic ni nada. Bueno, quizás haces como pequeños clics de decir, ¡ostras, es verdad, los animales no están aquí para servirnos! ¿No? No tiene por qué estar el jaguar pendiente que venga yo para que salte o se pasee delante amenazante y tú, detrás del cristal. Pero... sí que ya ves que había cosas como que no estaban bien. Claro. Sí que yo creo que desde esa vez como que nunca tampoco me han atraído nunca los dos, pero cuando los niños son como muy chicos, yo creo que es como algo como muy típico de decir, vamos a llevar a los niños al zoo, o por lo menos antes era, hace unos 10 años o así, y en plan, sí. Oh, vamos a ver los animales, porque me gustan los animales, ¿no? Voy a ir al zoo porque me gustan los animales. Cuando en verdad... Tiene que ser todo lo contrario. Pero ahí, o sea, además que es que... es bastante irónico si te paras a pensarlo porque ya estás desde muy pequeños a muchísimos chavalitos les estás justamente inculcando esa idea de... O excursiones. Bueno, ahí... Estoy pensando, sí, excursiones no, bueno, con el colegio. Directamente, yo, sí, sí. Yo he ido al Zoo de Madrid con el colegio, pero todos los años. O sea, todos los años era como, venga, vamos al zoo, mientras estudiamos conocimiento del medio y en cono, vamos a hacer el trabajo en el zoo, que va a ser cómo se comportan las jirafas, y tienes que ir a donde están las jirafas y apuntar cosas, y cuánto mide el cuello de las jirafas, está no sé qué. Y ese, o sea, es muy ridículo porque en el momento en el que te paras a pensar, dices, joder, si es que tienes acceso a todo eso, tienes acceso en internet y te ahorras toda esa parte de ver un animal que está sufriendo, pasándolo fatal, pues es que no tiene ningún sentido. Y mucha gente también defiende el tema de los zoos como... Es verdad que es bastante indefendible toda esta parte de educacional, porque a la mínima que te paras a pensarlo dos minutos llegas a esta misma conclusión, y cada vez más gente está llegando a esa conclusión, y más pronto. Hay mucha gente que defiende... De hecho, Alela 13 nos lo ha preguntado justamente para comentarlo aquí, que dice lo siguiente: ¿hasta qué punto siguen sirviendo para la investigación? Porque, comenta, me refiero a que hay personajes públicos actualmente que defienden los zoos como instituciones para la investigación y recuperación de especies, pero no me suena creíble. Y es que muchas veces, viendo que la industria del zoo pues cada vez se hunde más y cada vez hay más gente que no apoya esto, ahí está... dicen, bueno, no, pero es que esto en realidad es, pues, como comenta Lela, ¿no? Es para investigar con los animales y para luego incluso preservar especies que se van a extinguir, para luego reintroducir especies que se van a extinguir en su hábitat natural. Y, ok, puede que tenga un poco más de sentido este argumento de primeras, pero en cuanto te paras a pensarlo un poco más, es todo lo contrario. Porque ya de primeras... lo que tiene poco, o sea, es muy irónico si te paras a pensarlo, porque el ser humano nos dedicamos a destruir mogollón de hábitats, mogollón de ecosistemas, pero luego, mira qué guay que voy a coger dos individuos de cada especie y mira qué bien lo que estoy haciendo para preservar la especie, porque, vale, me he cargado todo su bosque, pero aquí tenemos dos más y estos van a vivir de puta madre metidos en un cubículo, una vez más, de 500 metros por 500 metros. Pues no tiene mucho sentido, es un poco irónico en realidad. Pasa exactamente lo mismo en el momento en el que pues muchísimos zoos se dedican a investigar con estos animales y a encubrir, digamos, toda esa parte de negocio, porque claro, no tiene, o sea, hay que, de hecho ahora después hablaremos, por ejemplo, de sitios como Cabárceno y demás, hay que distinguir entre zoos que se lucran de la entrada de las personas y de pues eso, de que de dar el show frente a zoos que, bueno, no zoos, en este caso dejarían de ser zoos, aunque se puede cambiar el concepto, después lo comentaremos también con la iniciativa de Zoo 21 y tal, pero a centros, vamos a llamarlos centros, que sí que se encargan de quizá cuidar esos animales, pero no de exponerlos y de coger y decir, ala, pues vivimos de esto, porque literalmente entra bastante en conflicto y es mucho más complicado. Se puede hacer, y ahora lo comentaremos, y hay muchas ideas para llevarlo a cabo en condiciones, pero tú de primeras, en el momento en el que quieres sacarle rentabilidad a eso y exponer esos animales y demás, es que es directamente contrario a coger y decir, no, los animales van a vivir súper bien y demás. En los santuarios pasa justamente eso. En los santus hay muchos santuarios que dicen, vale, ok, pueden venir visitas de personas, pueden venir personas a ver cómo viven estos animales, que esos animales sí que viven a sus anchas y esos santuarios sí que existen, no para lucrarse de ellos, sino para proteger a esos animales y darles una vida digna, que es todo lo contrario a lo que ocurre en los zoos, pero muchos santuarios tienen muchos problemas para que la gente vaya a ver a los animales, porque en el momento en el que va un grupo muy grande de gente, en el momento en el que van muchas personas a lo largo del día, los animales, pues como es normal, se estresan, los animales no quieren estar ahí, igual que nosotros no querríamos que estuviesen visitándonos 20 personas cada día, ¿no? Entonces, no puedes hacer de eso un negocio, y ese es el momento en el que el zoo pues se te cae con todo lo que tienen ahí montado, porque no sirve para eso. Y un poco también el tema de lo que dicen de recuperación de especies es que también como que se vende a veces el zoo, ¿no? Como que no, tenemos aquí los animales, pero es porque luego los vamos a reintroducir. Pero es que eso luego nunca ocurre. Claro. ¿Sabes? Nunca luego cogen a los leones y los llevan a la sabana, ¿no? Y cuando un zoo cierra, ¿qué pasa con esos animales? Que se distribuye por otros zoos. O sea, ese animal no va a ser libre nunca. De hecho, ahí hay un negocio tremendo para, pues, entre zoos, por ejemplo, compra-venta de animales, reproducción de animales, para decir, ah, pues mira, venga, yo te voy a juntar a los dos tigres que tengo para tener una cría de tigre que se la voy a vender a X zoo, bueno, eso en el mejor de los casos, o a, de repente, yo que sé, cualquier cazador furtivo o temas de este estilo, se les voy a vender esta cría de este animal y pues saco provecho con eso y me gano todo el dinero que estoy perdiendo porque ya no hay mucha gente que esté visitando esta movida. Y luego, otra cosa que me estoy acordando ahora es que no dejemos de pensar que los zoos tienen que generar dinero, y si, por ejemplo, una camada de leones tiene muchos leones y no se puede atender a todos esos leones, ¿qué pasa con esos leones chiquitos que nada? Pues los matan. Y no pasa nada, está bien. Porque como no se les puede alimentar... Es que en realidad es eso, o sea, el zoo al final tiene una concepción de todos esos animales como una forma de negocio. Entonces ahí está la base del problema. La iniciativa que comentábamos antes de Zoo 21 está muy bien porque, claro, ¿qué haces, no? Porque tú te planteas esto, llegas a este punto y dices, ¿qué hago? ¿Cierro todos esos zoos? Pero es que si cierro esos zoos, también todos esos animales que están dentro, ¿dónde van? ¿Sabes? No se pueden reintroducir en su hábitat natural tampoco. Necesitarías ciertos, pues eso, ciertos medios para poder darles unos cuidados adecuados, pues como serían santuarios y tal, que no serían santuarios como tal, porque no son, pues, santuarios a lo mejor de animales de granja, sino que son santuarios, pues, que tienen que ser muy distintos porque son animales que no están en su hábitat natural y tendrías que adaptarla de una forma totalmente distinta. Y la iniciativa de Zoo 21 lo que hace es, vale, voy a replantear el funcionamiento de los zoos para que sean santuarios en lugar de para que se lucren de esos animales. De forma que, ok, sí que se puede adaptar, pues igual que en los santuarios que comentábamos antes, la visita de ciertas personas al día, de ahí quizá consigues ciertos ingresos, pero que los ingresos no lleguen de ahí, sino que lleguen, pues, de asociaciones y demás que busquen el proteger a esos animales y el darle unos cuidados adecuados. Entonces, yo diría que la evolución de los zoos tiende a eso, a que evolucionen a santuarios y que sean lugares en los que realmente esos animales están protegidos. Pero es complicado, es muy complicado, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Cabárceno, uh-huh. Y es que hay un vídeo, yo Cabárceno sí que había escuchado hablar muchísimas veces de ello, porque dices, ah, bueno, es un zoo que está en Cantabria, si no me equivoco, que lo que vende este lugar es que los animales sí que son animales que más o menos van a estar a gusto en los terrenos que tienen en Cantabria y que los terrenos que tienen son gigantes. Eso sí que es verdad, es un poco rollo más safari. Aunque de tema de safaris y demás hablaremos, yo creo que da para otro podcast porque hay muchos temas ahí detrás que también es una movida con el tema de, sí, de leones en la selva, en los safaris en la selva, que dices, ah, qué guay, porque yo voy a ir a visitar los animales en su hábitat natural, no los molesto en absoluto y tal, y luego hay ahí también un mercado negro y una de cosas que no vemos para que esos safaris se mantengan, que dices, uff, es otra vaina. Pero bueno, a lo que íbamos, en Cabárceno, pues como que está mucho, es mucho más correcto, está mucho mejor porque los animales están libres y tal. Y hay un vídeo de un youtuber que yo sigo mucho, que se llama Kike Arnaiz, que hace muchos temas de fotografías y tal. Y es un vídeo bastante polémico, bastante interesante. Os lo dejamos en las notas del programa, como bueno, todos los links de los que estamos hablando. De hecho, pueden poner malditosveganos.com/zo si quieren llegar al vídeo. Que es muy interesante porque él lo que dice es, vale, vamos a hacer una visita a Cabárceno. Lo graba todo y dice, voy a ver si realmente, o sea, voy a sacar mis propias conclusiones visitando el sitio y viendo si es realmente como lo venden o no. Entonces, es cierto que hay cosas que están muy bien y hay ciertas partes de Cabárceno que están muy bien y que digamos que están evolucionando hacia esa parte de protección de esos animales y cuidado correcto de esos animales, pero hay muchas otras cosas que igualmente siguen siendo una auténtica locura. Hay muchos animales que siguen estando cucus de la cabeza. Tú los ves que no están bien porque puede que tengan un montón de hectáreas de terreno, pero al final como la gente va, hay ciertas partes de Cabárceno en las que tienes que ir en coche y partes en las que sí que te puedes bajar y digamos pues asomarte, ¿no?, a algunas vallas para ver algunos de los animales. Los animales están literalmente detrás de la valla. Entonces, ¿qué pasa? Que como mucha gente les da comida y tal, los animales están siempre pegados a la valla. Hay mucha gente que cuando hace visitas y demás, de hecho se ve en el vídeo, trata a los animales como el culo. Esos animales no están tan controlados como parece, en el sentido de que no hay nadie que esté ahí diciendo, oye, cuidado que con esto que estás haciendo le puedes hacer daño a este animal, ¿sabes? Uh-huh. Y también es normal, porque claro, tienes un sitio súper grande que encima, con el tema de la pandemia, que ahora lo hablaremos, obviamente, pues todas las visitas a todos estos sitios se han reducido una barbaridad. Entonces, si tienes tan poquitos ingresos, los medios que destinas cada vez son menos las personas que trabajan ahí y que se encargan de que eso vaya bien, y al final es un bucle sin fin en el que pues todo se va descontrolando y se va a tomar por culo. Entonces es muy complicado. Igualmente yo sí que os diría que os viséis el vídeo y saquéis vuestras propias conclusiones, porque yo de Cabárceno hasta que vi el vídeo pensaba de una forma y decía, ah, pues mira, esto está guay, pero después de verlo me sigue pareciendo de alguna forma o de otra seguir intentando encubrir, ¿sabes? El seguir ganando dinero con esto. Entonces, bueno, no me parece mal porque al final es un pasito en esa evolución de los dos hacia algo un poco más decente, pero le queda mucho camino por recorrer. Igualmente, al final también por eso, por el tema de la pandemia, yo creo que quieras que no, los dos se ven obligados pues ya a cambiar de paradigma y decir, ok, pues apoyar iniciativas como la de Zoo 21 o directamente a cerrar y que esos animales se vayan a otro sitio, porque, bueno, es que hay una noticia que es las focas muertas que dio, bueno, o sea... Sí, de otro zoo de Santander, que se vio, no sé si tú has visto las imágenes, son un poco duras también. Sí, sí, sí, sí, sí. Salían unas focas con que la piscina, bueno, el agua que tenían estaba todo lleno como con musgo, o sea, todo verde. Era literalmente un pantano, sí. Eso. Y se veía... Nada que ver con donde debería vivir una foca. Y creo que las sacaron las fotos con un dron, me suena. Fueron con un dron por encima y vieron cómo estaban las focas, pues son muertas y verdes del pantano, de como estábamos hablando. ¿Qué locura es esta, ¿no? ¿Qué está pasando? De hecho, yo por eso sí que creo que se está juntando mucho, de forma obligada, por la parte de la pandemia, porque mucha gente no puede directamente ir a ninguno de estos sitios y ni apetece ir, ni ves el momento. Y por otro lado, sí que creo que también mucha gente está abriendo los ojos y viendo de otra forma todo el tema de los zoos, porque creo que es mucho más sencillo, bueno, sin ir más lejos, nuestros casos personales están ahí, de decir, ostras, antes de dejar de comer carne, de ver otros temas de veganismo, ya el tema de los zoos era como que resonaba un poco más en nuestras cabezas. mucha gente pues está dándose cuenta de que eso no va a ningún lado, y justamente el hecho de que no vaya tanta gente, pues lo que decíamos antes, ¿no? Los zoos cada vez están peor, entonces las pocas personas que van ven la situación en la que están y dicen, hostia, esto es peor, y yo quiero pensar que cada vez se están abriendo más los ojos. Y hay un ejemplo de un caso que creo que esto lo hemos comentado una vez en algún podcast. Puede ser. Y es bastante interesante, viene muy a colación de lo que estamos hablando, que es el zoo de Nueva York, el zoo del Bronx, en el que se expuso a una familia de pigmeos. Esto pasó en 1904. De hecho, digamos que el nombre más sonado de toda esta historia es el de Ota Benga, que fue un muchacho que metieron en el zoo del Bronx, ya os digo, hace ciento y pico años, a convivir con un chimpancé. Y claro, eso ahora mismo tú lo ves, ves el vídeo. Esto lo hemos comentado cuando hablamos del vídeo de Javi Alonso, que tiene un vídeo hablando justamente sobre este tema. Tú ves esa situación y dices, ostras, ¿qué hace una persona viviendo ahí dentro, no? ¿Qué locura es esta? Y el 99% de la gente a la que le preguntes va a ver eso como una burrada, ¿no? Entonces, en el momento en el que vaya avanzando un poco más la sociedad, igual que eso ahora mismo se ve como una locura, que es más, en su momento, fíjate lo irónico que es esto, en su momento, al final, bueno, Ota Benga sí que consiguió salir del zoo y demás, al final se cerró esa parte y como que, bueno, al final pues la gente entró un poco en razón, pero no entró en razón porque dijesen, ostras, es una persona, pues es un pigmeo que está... ahí viviendo en una situación horrible y con un chimpancé que está también viviendo una situación horrible, sino porque la iglesia vio que justamente el hecho de que viviese un pigmeo con un chimpancé pues apoyaba, ¿no?, la teoría de la evolución, y eso iba en contra de lo que se comenta en el cristianismo, y entonces dijo, vamos a chapar esto, quitad de aquí esto ahora mismo, porque la gente se va a dar cuenta de que esto, pues eso, apoya la teoría de la evolución. Entonces, no es que se acabase cerrando esta movida por el hecho de que la gente empatizase un poco más y viese que eso no tenía ni pies ni cabeza, sino porque la iglesia obligó a cerrarlo. Que dices, joder, pues... El poder de la religión, ¿eh? Ya ves. Entonces, bueno, pero es cierto que a día de hoy sí que ya se tiene una concepción totalmente distinta, y en el momento en el que ves eso dices, qué barbaridad. Entonces, yo quiero pensar que igual que en ese momento tú veías a una persona, a un pigmeo en este caso, encerrado ahí y decías, Dios, ¿qué es esto? Sacadlo de ahí. ¿Y por qué no lo sacaban de ahí? Pues dentro de, yo qué sé, espero que menos que 100 años, pero dentro de X tiempo veremos cualquier zoo y diremos, hostia, ¿qué hace ese pobre tigre ahí? Y qué barbaridad estamos cometiendo, ¿no? Que... Oye, y por dar un repaso, porque hemos hablado mucho de los zoos, pero claro, acuarios, los acuarios no dejan de ser zoos acuáticos, quiero decir. Sí, que no hemos hablado nada de los peces ni de los animales marinos, que esa es otra. A ver, podemos dejaremos alguna noticia, alguna cosa más para complementar, pero es un poco también como para que nos hagamos una idea de la película de Liberar a Willy. Willy o Wally, ¿no? Wally. No, Wally no, Willy. ¿Qué Willy dices? Wally es el de buscar a Wally. La película de Liberar a Willy, que no dejaba de ser, pues, eso, el niño, ¿no?, que ayudaba a su amigo, Orca, a saltar, ¿no?, y que fuera a la libertad. Y quiero decir, esto ya está como... Esta película es bastante vieja, no sé cuándo es, 1993... ¿Tres? Pues de hecho, hablando de tema de animales acuáticos, es bastante interesante que no estamos teniendo mucho en cuenta, pues como que es eso, que al final en el momento en el que ves animales encerrados en jaulas, como que tiendes a pensar en animales terrestres, ¿no? Uh-huh. Pero hay una noticia que publicó PACMA hace unos días, que comenta que en nuestro país viven confinados en peceras un centenar de cetáceos, hecho que nos confiere encabezar el vergonzoso ranking de ser la mayor jaula de delfines de Europa. Poco más que decir, ¿no? Si tenemos que ser primeros en algo, yo prefiero no ser en esto. Para que veáis que el tema de, pues eso, de delfines, de cualquier otro tipo de animal acuático, también se tiene muy en cuenta. Y, ostras, yo no tenía ni idea de nada de esto. O sea, somos aquí, let's go, Españita, una vez más, destacando en un tema que no debería destacar. Así que, bueno, esperemos que esto también cambie de aquí a cierto tiempo. Sí, yo espero que sí, la verdad. la verdad es que sí. Bueno, que vamos a quedarnos con lo positivo, como hemos comentado, vamos a quedarnos con la parte pues, de las iniciativas como Zoo21 y demás, que está bastante bien. Y nada más, yo creo que con esto llegamos al final del podcast, esperamos que lo hayáis disfrutado. También cualquier concepción que tengáis vosotros, sobre todo si habéis visitado Cabárceno o zoos de este estilo, si queréis ponernos vuestras experiencias, porque en el vídeo de Quique hay mucha gente que también bueno, tiene muchos argumentos para defender Cabárceno y ha visto otras partes en las que dice, no, es que yo las veces que he ido, todos los animales están muy bien, he participado en, pues, en partes, digamos, de curar animales, de proteger animales, y eso está muy guay. Entonces, si queréis compartirnos vuestras experiencias, vuestro punto de vista sobre esto, está maravilloso para que todos juntos podamos dialogar y podamos, bueno, contrastar puntos de vista y aprender todos los unos de los otros. Así que nada más, gente. Dicho esto, mil gracias una vez más. Ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en Apple Music, ¿no? ¿Cómo se llama? Apple Podcast, ¿no? Apple Podcast. Que, por cierto, tenemos un comentario que nos dejó Pistonetis. Cuéntanos. Que dice, muy entretenido, se hacen cortos, lo bueno que prácticamente acabo de empezar a escucharlos y me quedan una pila de ellos. Oye, bueno, pues está bien, un saludo para Pistonetis, que cuando llegue al podcast 42 dirá, ostras, cuando iba por el podcast 3 me saludaron mientras tanto. Me han mencionado. Pues nada, lo dicho, además de Apple Podcast y de Spotify, también nos tenéis en iVoox, podéis escucharnos desde nuestra web directamente, malditosveganos.com, recordadlo de /zoo para todo el tema de ver el vídeo y demás. Podéis escribirnos a malditosveganos.com/contactar, ahí podéis comentarnos lo que queráis, como decíamos antes. Y ya está. Dicho esto, amigos, la semana que viene no habremos visitado ningún zoo. No. Esperamos, y si lo hemos visitado será para una causa maravillosa, para que esto avance en un buen rumbo, pero sí que seguiremos siendo, Sergio, unos malditos veganos. ¡Ale, gente! ¡A cuidarse! Cuidado, cuidado ahí con los pingüinillos, tratadlos bien, tratad bien a todo el mundo. Los pingüinos en Antártida, por favor.